con el ritmo bugalú. Charangabuelo, muchacho nuevo. Charangabuelo, aquí les traigo. Charangabuelo, a los costeños. Charangabuelo. Traigo charangabuelo a los costeños. Charangabuelo.